Hola, buenos días. Mi nombre es Sonia Mara Maraño. Hago parte de la Coordinación Nacional del MABI, que es el Movimiento de Afectados por Represa en Brasil. Y hoy estamos hablando con los compas y hermanos argentinos para decir que en el 5 de noviembre de 2016 se cumple un año de un gran crimen, de una gran tragedia que ocurrió en Brasil el año pasado. La tragedia es una de las mejores de Brasil y del mundo también, y creemos que la mejor aún está por venir porque las empresas continúan queriendo sacar de todas las formas todos los bienes naturales de la naturaleza en el mundo. Se rompió una represa de lavaje de minería acá en Brasil, en Minas Gerais, en esta provincia, en el municipio de Mariana y en el distrito de Bento Rodríguez. En 2015, en 5 de noviembre, se rompió esta represa que era de responsabilidad de Vale, que es una de las empresas mayores del mundo, que era brasileña, ahora no es más, y también de BHP Billiton, que es una empresa también extranjera. Y en este sentido, en el rompimiento de esta represa, se destruyó en torno de 1.000 kilómetros de río. La lama corrió desde la provincia de Minas Gerais hasta la provincia de Espíritu Santo y es una cuenca que se llama Río Dulce. Entonces se mató todos los peces, el control biológico, la naturaleza, más de 3.000 vertientes de agua y se mató todo un río. En este sentido también se mató como 19 personas y al mismo tiempo una madre tiene abortado en la lama en el momento del crimen. Entonces nosotros consideramos que fue en torno de 20 muertos. Pero después de todo esto, muchas personas están con depresión y muchas en el proceso de suicidio y también muriendo de disgusto. Entonces estamos contando que tenemos mucho más muertes asesinados por estas ma dos mayores empresas del mundo de minería en este proceso acá en Brasil, Minas Gerais, en la región de Vale do Aço, en la región de la Zona da Mata, como se dice. Nosotros creemos que fueron afectados en torno de 1 millón de personas, porque entre ellas, entre las muertes de los trabajadores de la empresa, de moradores, de las comunidades afectadas y del desalojamiento de las poblaciones, hay también esta cuestión de denunciar de que en este periodo de 2015 la minería estaba con precio más bajo do que estaba los años anteriores. Entonces la empresa usó la estrategia para que los accionistas y rentistas no se quedasen sin recibir sus lucros extraordinarios y empezaron a hacer alteamientos de la represa, a poner más cimento, a poner más tierra, a poner más piedra, para que se pudiera continuar haciendo un proceso más largo de explotación de la minería. Y con esto, sin ningún proceso de fiscalización, sin ningún proceso de acompañamiento de los órganos públicos, y con esto la represa no consiguió se mantener e explotó. En este sentido, ha sido devastaciones de locales muy especial a todos los pueblos que viven cerca de estos ríos, como también destrucción de estructuras públicas, privadas, edificaciones, puentes, calles, destrucción de todas las áreas agrícolas cerca de de los ríos, los pastos, con pérdidas de recetas económicas, destrucción de las áreas de preservación permanente, de vegetaciones nativas, de nuestra mata atlántica, interrupción del abastecimiento de agua, de la pesca. Los pescadores hoy son personas que están, como se dice, pasando hambre porque murió lo pescado. Hacen estudios que dicen que van a demorar como 5, 6, 50 años para se recuperar el río y una desgracia muy grande. Entonces, en este sentido, nosotros queremos denunciar y estamos movilizando para que los derechos de los afectados por este gran crimen sea reconocido. Hoy existe un acuerdo que fue celebrado entre la Unión del gobiernos estaduales y también federales de acá, donde y entre las empresas BHP Billiton y Vale y Samarco, fue afirmado en 2 de marzo de 2016 y fue también homologado en el Tribunal Regional Federal en 5 de mayo, donde estableció una multa de 20 billones de reales en reparación a ser aplicados en 15 años. El problema es que al mismo tiempo el Ministerio Público Federal, por entender que el acuerdo no contempla de forma integral, adecuada y suficiente los derechos colectivos de todos los afectados, también removió una acción civil pública cobrando cerca de 150 mil millones de recuperación, en torno de 43,8 billones. Eso quiere decir que la forma que las empresas del gobierno tienen sido también el acuerdo no fue en la forma oficial, vamos a decir, de pasar por los órganos competentes. Ellos sacaron este acuerdo donde están diciendo que van a construir una fundación y esta fundación será coordinada por la propia empresa, entonces la propia empresa va a cuidar de las víctimas que ella tiene causado y con esto ya hicieron este acuerdo de intentar legitimar la empresa. En este sentido, hoy el acuerdo en la justicia está negado. No es un acuerdo bueno, no es un acuerdo que venga a traer beneficios a las poblaciones. Y nosotros del Movimiento de Afectados por Represa estamos denunciando porque primeramente no hay ninguna participación de los afectados en todo este proceso. La empresa dice que ella no es una empresa que mira, que cuida de derechos humanos. Es una empresa que cuida de pelotización de minería. Entonces ella tercerizó una empresa o privatizó los derechos de los afectados por esta lama. Entonces, en este sentido, nosotros deslegitimamos este proceso de acuerdo que tiene sido entre las empresas, el gobierno estadual y también federal. Entonces, el acuerdo hoy es ilegítimo, incluyo por esta acción del Ministerio Público Federal, que dice que el acuerdo fue sido de forma truculenta, sin pasar por los debidos sectores que tenía que pasar. En este sentido también, nosotros denunciamos la criminalización de los movimientos sociales, principalmente del MABI, porque en todo este proceso la empresa fue condenada por la Policía Civil, por la Policía Federal y por el Ministerio Público que la empresa tenía intención de matar porque sabía que pudiera ocurrir o que ocurrió. Entonces la empresa estaba se preparando que podía romper la represa. Ellos tenían la información. Esto es un diagnóstico de la Policía Civil, federal e Ministerio Público. Por isso, a empresa foi condenada 3 vezes por estes órgãos. E nós hoje estamos lutando e denunciando que estamos vivendo um ano de impunidade, pero também um ano de luta e de muita organização de los afectados por empresa. Então, neste sentido, queremos denunciar que todo o processo que há participação de los afectados em la cuenca, que está muito bem, vamos dizer, participativo com o pueblo organizado em el movimento, estos são sim criminalizados por la empresa. Hoje temos 13 militantes del movimento já em processo de criminalização por fazer a luta. Então, a empresa que hace el problema, que hace el crimen, que foi condenada, está libre. Pero el pueblo que quiere participar del proceso está en proceso, incluido de ser encarcelado y denunciado por la empresa. En este sentido, el MABI está haciendo una jornada de lucha, donde ayer salimos de Regencia, en el mar de la provincia de Espíritu Santo. Vamos a hacer un recorrido contrario a la Lama hasta llegar en Mariana. Son como 800 kilómetros y vamos a hacer un proceso de debate con familias, con las poblaciones afectadas en toda la cuenca. Entonces ayer pasamos por Regencia, por Colatina y la noche se quedamos en Baixo Guandú, donde las familias locales al mismo tiempo hicieron una paralización del tren que es de la Vale y que hace a todo minuto la busca de minería entre los dos estados. Al mismo tiempo, hoy por la mañana ya levantaron tempranito, son en torno de 300 personas, y están indo a una audiencia pública en el municipio de Gobernador Valadares. A la tarde se hacerá una marcha en Cachoeira Escura, donde es un distrito que las familias hasta hoy están sin agua potable para tomar. Toda la agua del río está podre y más de 1 millón de personas, de 1.000 millones de personas, tomaban de esta agua, de esta cuenca, de este río dulce que hoy es muy amargo, que es muy lamiado, que está muerto, que el agua tiene un odor muy grande, que el pescado que tiene está con cáncer, está danificado y grande parte murió, grande parte tipo como 95% del pescado, no hay más. Y se demorará 50 años para hacer recuperar todo esto. Entonces, la marcha pasará en este distrito donde las personas están indo buscar agua en una bica, en una mata. Y los que tienen condiciones de comprar agua gastan en media de $200 por mes solamente en agua potable para tomar. A la noche la marcha va a ser una aula pública con más de 1.000 alumnos en Ipatinga, donde van a hacer una evaluación de un año de este crimen. Mañana se pasará en el municipio de Río Doce, se conocerá la represa Risoleta Neves, que es una hidroeléctrica también de la Vale de la empresa, donde está parada ya desde que se rompió la represa, porque se quedó en esta represa toda la lama que desció a 150 metros adelante. Entonces, una represa que incluye está en riesgo de romper ahora que empieza el periodo de lluvias acá en Minas Gerais. Entonces, las personas van también a conocer este proceso. Y tiene 12 países presentes entre los 300 marchantes en este proceso y le gusta conocer, vamos a decir, también físicamente el río, todo el proceso que se quedó acá en Brasil. Y también va mañana para Baralonga, que es un municipio de 6-7 mil habitantes que fue afectada a las 2 horas de la mañana. Y hablo esto porque el pueblo de Baralonga llamaba a la empresa por teléfono y decía, mira, seremos afectados acá en nuestro municipio. Y la empresa decía, no, ustedes pueden ir a dormir tranquilos, que la llama no llega a su municipio. Ella pasará Rente Río y se va adelante. A las 2 de la mañana, cuando todos estaban tranquilos durmiendo, la llama llegó y rompió casas, rompió producciones, rompió el centro de la ciudad, la plaza que ellos le gustaba mucho y que pasaban todos los días, todas las tardes, porque es un municipio cerca del río. Entonces creo que hoy es uno de los municipios más afectados donde tiene personas que viven y al mismo tiempo la empresa está ya haciendo un proceso de recuperación muy lento, pero hay poeira, hay problemas respiratorios, hay depresión, hay desrespecho a las familias, hay muchos camiones donde están haciendo, trayendo y portando la lama, los materiales, y hay también asedio a las mujeres que viven en este lugar, en este municipio. Entonces, hay niños con problemas respiratorios de piel muy fuerte y el diagnóstico es negado como si fuera el problema de la minería, de todo este proceso de rompimiento. Entonces, hay en Baralonga una gran violación de derechos humanos. Y después, el día 3 y 4, vamos a hacer un encuentro en Mariana, en el local donde llegaron las familias cuando fueran afectadas, que es en la arena del municipio de Mariana. Vamos a reunir más de 1.000 afectados por represa de varios estados de Brasil, de toda la cuenca de Río Dulce y también de la provincia de Minas Gerais y la presencia también de 12 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Suecia, Colombia, Ecuador, África, Argentina. Tenemos un compañero argentino también que está con nosotros construyendo el MAR, que es el Movimiento de Afectados por Represa de América Latina, y de otros países también. Entonces, en este sentido, el primero día 3 vamos a hacer un análisis, los afectados de la cuenca van a hacer un análisis de lo que ellos vivieron en este un año, porque la empresa está negando los derechos. Las empresas confinó las familias que fueron afectadas dentro de casas alquiladas en Mariana sin ningún proyecto de vida. Las familias están siendo preparadas para recibir su Bento Rodríguez de vuelta en 2019. Imagino qué significa esto. Hasta allá, las familias que no tienen trabajo, que son del campo, que no tiene ningún proyecto de vida. Muchos están en depresión y la propia empresa contrata los psicólogos para ir a las casas a calmar las personas, defender la empresa. Entonces, estamos en un proceso muy complicado de control de la empresa en esta región a más de 300 años. Y en este proceso, entonces, vamos a traer a la tarde del día 3 la participación de varios artistas, personalidades, de cantores famosos de Brasil, que van no para cantar, pero sí hacer un análisis y convencer de la necesidad del pueblo a se organizar en la lucha del movimiento de afectados por represa. El día 4 vamos a tener un proceso más institucional del Ministerio Público, del órgano de los derechos humanos de Brasilia, y una organicidad de los afectados por regiones para plantear qué vamos a hacer en el próximo periodo. El día 5 vamos a hacer una marcha con más de 2.000 personas hasta en Bento Rodríguez para que todos conozcan lo que ocurrió allá y que sientan en la piel también la afectación que sintieron todas las familias de la cuenca de Río Dulce y también las familias que perdieron entre queridos, que perdieron la tierra, que perdieron sus casas, que perdieron su vida. Então, em este processo, queríamos dizer que está em um momento muito bonito de organização em toda a cuenca de los afectados que empiezan a mirar que la lucha es la única forma de garantizar sus derechos y que la única lucha que se pierde es la lucha que se abandona. En este sentido está en un proceso muy bonito de organización de todos los afectados, pero al mismo tiempo sabemos que estamos lidiando con las dos empresas mayores del mundo que hacen la explotación de minería acá en Brasil. Entonces, a todos los compas de Argentina que están nos escuchando, sabemos que Argentina me parece que ocurrió un caso parecido. Y en Brasil, mira, tenemos más de 735 represas en nuestra provincia en proceso de el mismo proceso que ocurrió en la represa de Fundón. Son como 30% de estas represas no pasan por proceso de fiscalización. Entonces no tenemos noción de lo que puede ocurrir en los próximos años acá, principalmente en este periodo de muchas lluvias. Entonces queremos denunciar y al mismo tiempo intentar aclamar a toda la población de América Latina, a los compañeros que también se sientan afectados, porque estamos siendo afectados por un sistema capitalista, imperialista, patriarcal, que dividió el planeta en medio y cada empresa quiere explotar algo para continuar con su ganancia. Entonces, muchas gracias por nos oír, prestar atención y a los compas argentinos, los nuestros hermanos. Y también decir que en el día de hoy tenemos compañeros de nuestra provincia en Roma, donde vamos a encontrar con Francisco, con el Papa, y vamos a entregar varias fotos, una carta de los afectados de acá, y al mismo tiempo estamos esperando una respuesta de él a los afectados en cuanto estaremos en el encuentro. Entonces, un grande abrazo a todos y todas compañeros y compañeras argentinos y argentinas. Un grande abrazo y decir que minería, agua y energía no son mercancías, deben estar a servicio de los pueblos de una forma muy solidaria.